noches. La radio con botas, la radio con botas es una presumida. No sé si debería contárselo, pero es una coqueta inaguantable. Nunca dejará de sorprenderme. ¿Saben qué dice? Pues que quiere saber si la escucha mucha gente. Quiere saber cómo son, si les gusta a las jovencitas, si viejecitos simpáticos están pendientes de ella, de qué pueblo son, si se la creen, si le hacen caso, y sobre todo quiere saber cuántos son. La radio con botas siempre ha sido algo soberbia, pero nunca pensé que fuera tan vanidosa. Ya ven, tiene debilidades humanas. Y yo ya le he dicho que no crea que por ser quien es y tener los poderes que tiene, le lloverían los fans y los admiradores. Le he dicho que antes tendrá que conquistarlos, ganárselos, seducirlos. Que si quiere que niñas, viejos, hombres y mujeres la escuchen en los pueblos y las ciudades, tendrá que hacer méritos para ello. Y por cierto, ahora mismo Radio con Botas, tienes una ocasión de oro para demostrar tus virtudes y romper corazones. Te prometo que uno de estos días hablaré con el Dire para que haga un muestreo de audiencia. Pero ahora, por favor, ajústate el miriñaque, cálzate los botines, que nos está esperando la carroza que nos llevará corriendo, corriendo, corriendo a las entrañas de 1954. Repito, buenas noches y bienvenidos a la Radio con Botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Fue una de las canciones de moda del año 54. Así como nosotros en la Radio con Botas tratamos de hacer memoria de nuestro ayer, Lilian de Celis recuperó el anteayer de algunas melodías resucitando los viejos cuplés. Y lo hizo en un programa de radio titulado Aquellos tiempos del cuplé. Las canciones rancias de nuestros abuelos se escuchaban en la radio a todas horas gracias a Lilian de Celis y más tarde gracias a otras, faltaría más. Rebo Pero no todo era nostalgia. Quizás ahora esto que vamos a escuchar no le resulte a algunos muy diferente de los cuplés más antiguos. Seguramente nadie va a inmutarse. Pero en 1954 esto fue la revolución. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, we're gonna rock around the clock tonight. Break the glad flags on. Join behind me, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Esto era y es un rock and roll. Y se lo habían sacado de la manga Bill Haley y sus Comets, en un estudio de la Casa Decca en el centro de Nueva York. La sesión duró más o menos 4 horas, y los directivos de la empresa, la verdad, creían que lo iban a vender un rosco. Que Santa Rita les conserve la vista. Sospecho que la cosa empezó más o menos así, con un chivatazo desde una cabina telefónica en cualquier tugurio del Bronx. Kenny, Nick Mancuso, ¿copias? Vale, escucha. Ya tenemos toda la red. Tenemos los nombres, las fechas, las conexiones, todo lo necesario para llevarles ante el gran jurado. No, no, el capo no, no. Pues porque no hay capo, Murphy. Trabajan como los del sindicato. No, no, tampoco es exactamente una organización, escucha. La cosa empieza en Cleveland. Lo de siempre, que a un tipo se le ocurre mezclar las cosas. Comienzan jugando, tocan lo que no deben y acaban con el fuego entre los dedos. Ah, un tal Freed, Alan Freed. No, ¿qué va a ser ese un capo? Llevaba un tugurio, el Cleveland Arena y un programa de radio de 3 al cuarto. Uno de esos predicadores locos. Nadie daba un dólar por ese local ni un níquel por el tal Freed hasta que el tío listo va y se hace con la fórmula. Rock and roll se llama, ¿no? No es un nombre clave. Es una jodida tontería, Murphy. No quiere decir nada. Es la cosa más idiota que jamás hayas oído. Sí, de acuerdo, pero Big Hu está que se sube por las paredes. No, no, no es cosa de los rojos. Los rojos jamás hubieran planificado una operación como esta, sin cabeza, sin dirección, pero que no para de crecer. Es como si todos esos chicos se hubieran vuelto idiotas de repente, Murphy. Tendrías que verlos. Dan saltos, ponen los ojos en blanco, se sacuden como epilépticos. Y luego van a casa y cogen el dinero del cerdito y se compran el disco y repiten eso una y otra vez. Los excita tanto que ya no pueden parar. Porque tú no tienes hijos, Murphy. Tendrías que ver a Ben. ¿Te acuerdas de Ben? Hace 6 años, el día de la barbacoa, cuando te fuiste de la central. Pues ahora no le reconocerías, Murph. Es como si tuviera pólvora en el culo. Va todo el día por ahí, a la deriva. Con pandilleros, con chicas, con su moto nueva. ¡Claro que tiene dinero! Trabaja en la ferretería de Hank. Pronto ganará más que yo a la semana. Tienen demasiado dinero esos muchachos. Les queman las manos y se lo gastan todo en eso. Tiene la habitación cubierta de fotos de estos tipos. Ahora ya sabemos los nombres. Hasta anteayer ni rastro. Como setas después de la lluvia es lo primero que pensó mi hijo. Apunta. Sí, espero, espero. Apunta. Por un lado están en eso varios tipos del sur. Apunta, Luis Jordan. Lloyd Price. El gordo domino, el gordo domino. Ese tal Bob Tightly. Y aceite negro a galones, eso es lo que venden. Eso es lo primero que echó Fritz en su bañera. Como aquellos matarratas del 31, ¿te acuerdas? Rhythm and Blues se llama esto. Un tinglado de negros. Pero como era demasiado negro para los muchachos, les echó una dosis de jarabe de Kentucky. Country and Western, dice la etiqueta. Sí. Sí, todos son nombres dobles. ¿Qué sé yo? ¿Algún sentido tendrá eso, no? Ese jarabe parece inofensivo, pero si se agita da calambres. Apunta. Hank Williams. Williams. Eddie Arnold. Tennessee's Henry Ford. Tipos duros, bebedores, jugadores, siempre con furcia, Smurf. Eso es lo que les están dando a nuestros hijos. Hemos enviado todas las letras al departamento de claves y nada, es como escuchar hablar a nuestros chicos. ¿Tú entiendes algo, Murph? Ah, perdona, me olvidaba. No, no, deja al tal Freed. La pista se pierde en Memphis. Ahí entra en juego un tal Phillips. Sam Phillips. Su tapadera es un tenducho de discos, Sam Records, donde acabó de cocerse el veneno. Y ahora llegamos a lo más importante. Sí. ¿Has oído hablar de un tal Elvis Presley, Murph? Aquel año, a su graciosa majestad británica, no se le ocurrió otra cosa que irse a pegar un garbeo por Gibraltar. Por nuestro Gibraltar. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Aquello eran ganas de minar la moral de cualquiera. Y el Peñol para nosotros era como una espinita que teníamos clavada en lo más profundo del corazón. Y ella, mala mujer que lo sabía, ay, lo hizo. Lo hizo para joder. Solo para joder. Vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí. Naturalmente la cosa no podía quedar así. Y a los pocos días el CEU organizó una gran manifestación estudiantil a favor de Gibraltar. Bueno, de Gibraltar español. Sido infiel y pagarte con una traición. No se sabe muy bien por qué, pero la cosa acabó como el rosario de la aurora. La policía intervino y varios falangistas fueron detenidos. Era la primera vez que la policía cargaba contra los hinchas del equipo local. Quizá porque a Franco ya no le interesaban mucho los seguidores de José Antonio. Total que al día siguiente, como protesta, se montó una gran sentada de camisas azules delante de la Dirección General de Seguridad. A partir de ese momento, Más de un incondicional del régimen empezó a repensárselo. Se había abierto una grieta en los oleoductos del sistema y no pocos hamlets se hicieron la gran pregunta ante la calavera de Yorick. ¿Seu o no seu? Este era el dilema. ¿Ha dado el seu a nuestra política? Ministros, gobernadores, directores generales, a la ciencia investigadores, a la universidad catedráticos, a la reconstrucción del país profesionales y técnicos, a la milicia, oficiales y soldados, una oficialidad de complemento para la paz y en la guerra, héroes y soldados. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido a volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Los yanquis nos querían y además nos lo demostraban. Si el año anterior nos habían hecho llegar un talón al portador de 25 millones de dólares como previsión de fondos, ahora llegaba al puerto de Cartagena el primer envío de material militar que el día 1 de abril, reluciente como una patena, desfilaría el día de la victoria. Porque estas tres etapas de la guerra universal en que padecíamos de todo, una guerra universal sobre otra guerra propia. Los 5 años de posguerra en que el espíritu del mal pretendió cercar a nuestra patria y estos otros 5 años en que vencía por vuestra confianza y vuestra lealtad la malicia ajena, marchamos camino de las etapas gloriosas de nuestro resurgimiento. El caudillo desplegó una intensa actividad a lo largo del año 54. Sobre 22 años antes había sido el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona. Ahora el festival se llamaba Año Mariano y Jacobeo. Por si no estábamos suficientemente reconsagrados, Franco consagró España al corazón de María, que nunca viene mal. Pueblos creyentes, no podemos pensar ni obrar como los carentes de fe. Han de presidir sus actos los principios de la fe que profesan. Los que de ella carecen están destinados a sucumbir al materialismo grosero que mina la sociedad moderna. Si nosotros constituimos un pueblo católico, nuestra política debe discurrir bajo los principios de la fe de Cristo, ya que si confesamos una religión y creemos en la existencia de un Dios verdadero, no podemos menos de subordinarnos a los dictados de la ley divina. Mas ante el soplo de aquellos vientos que de fuera nos vienen, es necesario grabemos en el ánimo de los españoles que no somos iguales las naciones ni los pueblos, que los que tenemos la suerte de conservar el tesoro de nuestra fe, no podemos obrar como los que apartados o ignorantes de ella discurren por caminos equivocados. Y Pío XII, más contento que unas Pascuas, le concedió al caudillo en reconocimiento a su fervor el gran collar de la Orden Suprema de Cristo. Venerables hermanos y amados hijos, que clausurando vuestro Congreso Mariano Nacional, consagráis vosotros mismos y vuestra patria toda al Inmaculado Corazón de María, ¿quién nos pudiera dar en estos momentos que así como con nuestra voz conseguimos hacerlos presentes en medio de vosotros, lo pudiéramos hacer igualmente con nuestros ojos y nuestros oídos, para escuchar el vibrar de las campanas de toda España? El año no pudo terminar más felizmente para el dictador. El día 9 de diciembre, la cigüeña pasó por casa de los Villaverde Franco, o viceversa, dejando en la chimenea un hermoso bebé de 4 kilos que con la aprobación de las Cortes llevaría el apellido materno en primer lugar. Se llamaría Francis Franco, como el yayo. Será una rosa, será un clavel, la golondrina vendrán con él. Será una rosa, será un clavel, el mes de mayo que lo diré. Será una rosa, será un clavel, el mes de mayo que me lo diré. Quizás advertido por su padre de los muchos esfuerzos que significaba para cualquier familia que el chico hiciera una carrera, don Juan Carlos de Borbón sacó su reválida de bachillerato con sobresaliente. Niños que vais a la escuela y tenéis dificultad para aprender de memoria las lecciones de multiplicar, escuchad un buen consejo, vais y letos lo dará. Que sientes experiencia y jamás os pesará. Aprended a cantar y sabréis multiplicar. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Y el que no lo sabe es que tonto es. Pero la escuela también se acababa cuando llegaba el verano. Y aquel verano hizo mucho calor. Todos los veranos creo yo que hacía mucho calor, sobre todo en el pueblo de mi madre. Es conocido el chiste del niño de ciudad que vuelve de su primera visita al campo. ¿Lo sabías, mamá? Eso que comemos los domingos al asta, pues tiene plumas y canta. Para algunos, en efecto, el veraneo en el campo fue el primer contacto con un mundo donde la alimentación o la sexualidad, el clima o la geografía perdían su aura de misterio y a la vez su pudor y su malicia. En este laboratorio natural vimos copular y nacer a los animales, excretar a los amigos del campo que se limpiaban con una hoja o con una piedra, y allí robábamos melones no solo de la tierra, sino a la tierra misma. El mejor escándalo fue para nosotros la falta de malicia con que allí se producían las cosas. Algo parecido nos ocurrió a los progres cuando fuimos por primera vez a los Estados Unidos. Toda la trama de intereses, presiones e influencias de las multinacionales sobre la política que el marxismo nos había enseñado a investigar y a delatar, aparecía allí a campo abierto, sin pudor, sin recato alguno, como lo más natural del mundo. De igual modo, en el veraneo de los 60, descubrimos cómo se copulaba, cómo se nacía y cómo se crecía. Lo descubrimos primero con los campesinos y acabamos de aprenderlo con las chicas extranjeras que, rompiendo el esquema de la novia pura y la señorita de las Ramblas, permitió a tantos ver por primera vez que había un sexo y un deseo que no era la otra cara del diálogo. Eso que comemos el domingo, pues tiene plumas y canta, decía el niño. Jorge, eso que hacemos el sábado en la calle de las Tapias, lo hacen las extranjeras cada día y encima te discuten de Camus, le decía el estudiante de preuniversitario a su amigo. En todas partes y a todas horas y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala, hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo vive fulano. ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¿Cómo tira el dinero mengano? ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo baila el vallío. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. Al final siempre te pasa como al gallo de morón. ¡Hala, hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo vive fulano. ¡A lo loco! ¡A lo loco! Cómo tira el dinero mengano. ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo baila el vallío. ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco se vive mejor! Si no perderás todo el día, a lo loco, a lo loco, con un haya dinero y amor, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor, a lo loco, a lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor. La SER acababa de instituir un galardón para distinguir a los mejores profesionales radiofónicos del país. Uno de los premiados fue Pepe Iglesias el Zorro, que tal como les dijimos ayer, era uno de los personajes radiofónicos más representativos de la época. Para mí fue una emoción tan grande, tan enorme, porque ellos me otorgaron por mi trabajo en la cadena SER a través de todas las emisoras, ¿no? Así que para mí fue un incentivo, fue una inyección como para seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Pero en la radio española existían ya otros grandes maestros y señores de la risa, como mi buen amigo Miguel Gila. Óigame, la Belcutter Company Corporation. Belcutter Company Corporation. Que si es la fábrica de autos bajitos, el funcional. El coche funcional. Sí, que quería yo comprarme un coche. ¿El que hacen ustedes tiene motor o hay que hacer el ruido con la boca? O sea, tiene su motor y todo, ¿no? Sí. ¿De cuántos caballos? Un perro. ¿Pero qué lleva, gasolina o piltrafas? Ya, gasolina. ¿Y el freno qué tal es? El freno. Sí, es hidráulico. Ah, o sea, un agujero y el tacón, ¿no? ¿Y cuántas marchas tiene? Sí, la para adelante, sí. ¿Y marcha atrás? Andáis, si yo voy a Valladolid y me paso, ¿qué? No, o mejor, uno para ir y otro para volver. Eso es. Y poniendo yo el material, ¿no me saldría más arreglado de precio? No, lo decía yo porque tengo yo una lata de membrillo grande, que raspándole la marca y poniéndole unas rueditas. Sí. Bueno, pues entonces hágame ese, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, en el portaequipajes, o sea, en la maletita, normalmente que le cabe. Bueno, unos alicates. Bueno, pues me lo amplía para bocadillo de anchoas. Sí, por si voy al extranjero. Porque con ese coche se puede ir a Roma, ¿no? Ah, facturándolo, sí. No, capota no le ponga, me pongo la boina. Sí. Bueno, hágamelo cumplidito, por si llueve y encoge algo que me quede siempre. Esto es. Bueno, ¿hace falta instancia al Ministerio de Comercio y eso? Nada, ¿no? O sea, telegrama corriente, auto quiero, beso, yo, y ya está. Bueno, adiós. Adiós, el inventor. Adiós. Será un enano. El biscúter fue sin duda el invento del año, la más grande demostración de la teoría que asegura que el movimiento se demuestra andando. Yo, ¿alguno de su escalera se compró un biscúter? Uy, un vecino de un piso de arriba. Por cierto, esto es un tema que me interesa psicológicamente y filosóficamente también. Psicológicamente. Nos tomamos la vida muy en serio. Y el otro día iba por la calle, patín, patán, y me di cuenta de que vivimos en el techo de la casa del vecino de abajo. Y pensé, ¿qué puñetas? La vida tan en serio, tantos pasos, tantos... Que sí, la radicación, que sí. Y viví, me di cuenta de que vivía en el techo de la casa de mi vecino de abajo. Bueno, pues el vecino tenía un biscúter tremendo. Era aquellos años todos mirando. El domingo por la mañana ponía toda la familia en el biscúter. Un domingo, su esposa, chica estupenda, le hizo ventosa en el biscúter. Tuvieron que, entonces no había ni el automóvil club ni nada. La guardia urbana avisó a los bomberos, tuvieron que sacarlo en unos ternales, lo cogieron, lo sacaron para arriba, pero el biscúter estaba. Había hecho ventosa el biscúter. Era estupendo el biscúter. Y no ahora que me ponen en el coche con mi nieto, la maestresa, la nuera, los tuperbares, me van dando los tuperbares en la cabeza, puñazo, todo en tuperbares. Otro día tengo un loro estupendo, una bellísima persona. Mi maestresa lo puso en el tuperbar un rato también. Sí. se confundió, ¿eh? Por un pollo de estos bufones. Espantoso. El señor Voisin no tiene ni una calle ni una avenida. Simplemente porque somos unos desagradecidos y porque en este país nuestro siempre se ha practicado aquella tontería del que inventen ellos. Voisin era uno de ellos, pero vino a España en un momento difícil para inventar lo que había de ser uno de los fenómenos de civilización más importantes de la posguerra. Se trataba de una especie de zapatilla de color gris metalizado a la que Voisin había añadido un pequeño motor y cuatro ruedas minúsculas. A este híbrido descapotable se le llamó biscúter, y las carreteras empezaron a temblar con el ronroneo optimista de un coche que en la forma y en el fondo respondía al quiero y no puedo de la España de los 50. Estos pequeños vehículos son de construcción española y salen de una factoría de Barcelona a razón de 15 coches diarios, aunque constantemente es incrementado el ritmo de producción. La carrocería es de duro aluminio, tracción delantera y la dirección a cremallera. Alcanza velocidades de 75 kilómetros por hora y su facilidad de conservación y su bajo coste de mantenimiento hacen de él un coche muy popular con el que también se pueden efectuar excursiones. Eran tiempos de aigas descomunales, de Mercedes con motor diésel y de Pegasos nacionales. El conductor español Paco Godia, a bordo de uno de estos Pegasos deportivos, había conseguido batir el récord de velocidad entre Madrid y Barcelona a costa de soportar un consumo de 20 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Pero este tipo de gestas eran solo para el nodo. Lo importante, lo que hizo ahorrar a un buen número de españoles de clase media, fue el biscúter. Ese bicho con motor de dos tiempos que se ponía en marcha a base de darle a un cable como si se tratara de una motora en dique seco. El biscúter fue para muchos el primer coche de caballitos que se salió del carrusel y la oportunidad única de sentir el aire en la cara y dejar que el pañuelo de nuestra bella acompañante se agitara como lo haría a bordo de cualquier descapotable americano. Y por si fuera poco, el incansable biscúter era veloz y travieso y permitía a sus conductores comprobar la posibilidad de adelantamiento con solo mirar la calzada contraria por debajo de los camiones que le cerraban el paso. Mientras el mundo se disponía a meter perritos en órbita y a dar la vuelta a la luna, España estaba prendada de ese curioso exvoto tecnológico. Éramos pobres, pobres pero divertidos. Vivíamos en un país pequeño y precisamente por eso hicimos un coche a nuestra exacta medida. Cuando yo tuve dinero, que no haga caso del carey, que déjalo por ahí. Sigue el refrán de tanto tienes, tanto vale. Tanto tienes, tanto vales. Di Stéfano tenía 27 goles en su haber y Kubala 24 al terminar la temporada 53-54. Dale, Cuba, y dale, querer, dale, pero con palma. Thank you. y Perico Chicote, a base de marear bebidas y perfumar el régimen con esa pizca de angostura que le faltaba, ganó la medalla al mérito al trabajo. Simón de Beauvoir se llevaba el premio Goncourt y Fellini se marcó un gol de antología con la Estrada. A todo ello muchos quedaron en el camino. El pensador catalán Eugeni d'Ors, el escritor madrileño que consiguió ser premio Nobel don Jacinto Benavente, el actor mexicano Jorge Negrete, el general Millán Astray, fundador de la Legión, padrino de bodas de Celia Gámez y autor del repugnante grito Viva la muerte. Pero en la Crónica Negra de 1954, el caso que más impactó al país fue el del mula. Dejemos que un experto nos lo cuente. Don Enrique Rubio, ¿quiere usted hacer el favor de explicarles a estos señores la triste historia del mula? Este hombre asesinó a un taxista precisamente en la noche de Reyes. El pobre taxista, que estaba deseando que llegara su hora para retirarse a casa para comprar unos juguetes en la Gran Vía de Barcelona, que es donde se instalaban ya unos puestos que se siguen instalando, donde eran más baratos a última hora. Entonces la gente que iba económicamente débil acudía allí y el taxista estaba esperando el momento oportuno. Tuvo la mala suerte de que tomase el coche este individuo que iba con el mismo pensamiento, con el de comprar unos juguetes para los hijos de una amiga que tenía. Entonces se llamaba la manceba, lo que hoy es la compañera sentimental. Entonces, este hombre coge su taxi, asesina al taxista para quitarle, me parece que tenía 600 pesetas de recaudación, se fue con ellas a comprar los juguetes y tal, y no había manera de averiguar quién había matado a aquel pobre trabajador del volante. La cuestión es que a los pocos días, en un descampado cerca de la Diagonal, el mismo individuo es detenido por no sé qué operación. Y cuando, por robo seguramente, cuando el policía armada lo conducía, le separó un momento, le dijo que se le había desatado una bota, o se le había desatado tal. Había un testigo que presenció de lejos la escena y que no sabía exactamente lo que pasaba. La cuestión es que el policía se distrae y, tomando una piedra grande del suelo, le machacó la cabeza, lo asesina. Entonces, cuando lo detienen, tiene encima estos dos crímenes, estos dos asesinatos cargados de agravantes, y es por lo que le condenaron a muerte. A las 5:30 de la tarde atraca en el muelle de la estación marítima de Barcelona el buque Semiramis. Cohetes, toques de sirenas, barcos engalanados y una inmensa muchedumbre emocionada esperan a los que han sufrido en la Unión Soviética largos años de cautiverio. Lágrimas y alegría en todos los rostros, en los que llegan y en los que les aguardan. La emoción es incontenible. Abrazos y besos y pocas palabras, porque el corazón no permite hablar en estos momentos. Después, todos se encaminan a la Basílica de Nuestra Señora de la Merced e, hincándose de rodillas ante la venerada imagen de la Santísima Virgen, lloran más que rezan una salve en acción de gracias. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto una noche entera. Los que el 2 de abril de 1954 llegaban al puerto de Barcelona a bordo de un barco con nombre faraónico, el Semiramis, no eran marineros hermosos ni rubios como la cerveza. Eran 248 repatriados de la División Azul, soldados vencidos y desarmados por el Ejército Rojo. Federico Gallo y Juan Manuel Soriano fueron protagonistas de aquel recibimiento. Señor Gallo, ¿qué recuerda usted de aquel día? Recuerdo no solamente que, en efecto, la transmití yo por toda la cadena de Radio Nacional de España, la llegada del Semiramis. Yo recuerdo ya que 3 o 4 días antes, Cuando el barco, cuando el Semiramis entraba ya en aguas territoriales españolas, Radio Nacional montó un dispositivo que en aquel momento fue un hallazgo radiofónico. En conexión con el barco, los que regresaban tras tantos años de cárceles en Rusia se ponían en contacto con sus familiares que de todas partes de España llegaban al Paseo de Gracia 1 pues a charlar con ellos. Hubo momentos realmente tensos, difíciles y humanamente muy dolorosos. Aquellos prisioneros estuvieron allí muchos años y de muchos de ellos no se sabía nada de España. Hubo mujeres que creyéndose viudas se volvieron a casar. Hubo mujeres que en el transcurso de aquellos años tuvieron nuevos hijos. Y lo que en principio parecía un gran reencuentro, un feliz reencuentro, para muchas parejas fue un tremendo drama humano. Maestro Soriano, vivir en directo aquellos momentos resultó muy emocionante. Era enternecedor ver, como yo recuerdo, lo que no sé es el nombre, han pasado, no hacen falta los nombres, ni mucho menos, pero sí recuerdo un coronel del ejército y estaba esperando que viniera su hijo, que sin saber si aquel muchacho estaba escuchando sus palabras, empezó a hablarle, empezaron a caer las lágrimas, cogió el micrófono y diciendo, hijo, hijo, te estamos esperando, empezó a besar el micrófono, a besarlo, y el micrófono se llenó por completo de lágrimas de aquel hombre, dándole besos como si en aquel momento el micrófono fuera su propio hijo. Fue verdaderamente emocionante, sí, la llegada del Semiramis. Esos hombres habían sido la única contribución española a la Segunda Guerra, aparte de los que lucharon con la resistencia o fueron asesinados en los campos de concentración alemanes. Ellos habían sido los maquis franquistas al otro lado del frío. Pero lo importante para ellos era que ahora estaban de vuelta en casa, a salvo pero condenados a seguir viviendo. Ahora para ellos empezaba otra aventura, la subsistencia. Sí, que los tiempos van a cambiar. Con el pacto que vamos a hacer con los americanos, todo va a ser distinto. Entre lo del plan Badajoz y los pantanos que estamos haciendo, que son los más grandes del mundo, se acabó para siempre que nos tengan manía los demás países. Hasta los rusos van a saber quiénes somos. La televisión pronto llegará. Yo te cantaré y tú me verás. Mi padre asegura que los rusos no pueden tener la bomba atómica, que son muy brutos. Por lo visto, las explosiones esas las hacen con dinamita para hacérnoslo creer. La televisión a pedacitos no voy a alcanzar. Sin dos muchachos yo tengo un montón. Porque mi tiempo es muy resabroso. Sí, señor. Lolita Garrido tenía toda la razón. La televisión no tardaría en llegar. Pero de momento Nanay del Paraguay. Así que si alguien quería ver de cerca a sus ídolos y oírles toser en directo, pues no tenía otro remedio que ponerse a la cola para conseguir una invitación para fantasía o cabalgata fin de semana. A ver, señor Pecker, amigo mío, ¿cómo se conseguía una entrada para cabalgata fin de semana? Pues mira, era muy sencillo. Había una especie de distribución. La emisora se quedaba con algunas para sus compromisos. A mí me daban muy pocas, me daban media docena o algo así. Los artistas había que reservar para ellos de los de la emisora. Y luego había una unión de radio oyentes que distribuía, porque eso que ha muerto totalmente es una cosa que antes se les brindaba muchas cosas. Se regalaban libros, novelas de la edición de lo que se estaba radiando. Los teatros, cuando llegaban a las 100 representaciones, que entonces era, bueno, el colmo, ¿no? Pues decían, bueno, como esto ya va a haber que quitarlo, una función para la radio. Y entonces se retransmitía la 125 representación, y entonces volvían a subir de fuerza los espectáculos teatrales, y entonces se retransmitía a cambio de brindar medio teatro, por ejemplo, a la radio. Y entonces, de la misma manera que eso se sorteaba, pues se sorteaban también las entradas para los espectáculos como cabalgata fin de semana. Podía ir mucha gente, de hecho yo conocía gente que iba y que no sé cómo conseguía las entradas y que estaba allí muy, muy perennemente, pero había mucha gente que iba de nuevas. Y por eso, además, se buscaron teatros de mucha capacidad para que acudiera más público. El público lo pasaba fenomenal. Ask me how I knew my true love was true. Oh, I of course replied, something here inside cannot be denied. Someday you'd find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your otras cosas. ¿Saben ustedes qué es lo que tiene de bueno hacer radio? Pues que de lejos y sin vernos, los que hablamos le parecemos una maravilla al público. Ustedes creen que somos nobles, hermosos, perfectos, pero no nos se hagan ilusiones. Quienes les hablan no suelen pertenecer a la raza de los Adonis, los Apolos o los Petronios. Sin ir más lejos, aquí un servidor es solo una voz amiga de apenas 1,77 m, un bardo puesto a locutor ocasional y una vieja y colgada radio con botas para juntos recordar de dónde venimos, quién somos y hacia dónde vamos, como decía el filósofo. ¿Quién somos? Pobres humanos, llenos de angustias, de dudas, de frustraciones. ¿Y a dónde vamos? A la cama nos vamos, que ya es hora. Vino primero don Pedro Marique, enamorado y galán, pero la Lola, como usted sabe, lo despreció por Don Juan. Y así la muñeca, vendiendo y ganando, trataba a los hombres de mala manera. Gracias a Marcos Ordóñez, a Joan Barril y a Xavier Robert de Ventós por sus colaboraciones, y en nombre del equipo médico habitual de la casa, de Joan Ullé, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Valles, Antoni Serra, Núria Escur, María Guillén, Quico Sabaté, María José Moliner, Carles Caballé, David Quesada y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas les desea un feliz descanso. Aunque los amantes de la noche pueden seguir con la oreja pegada al transistor, porque aquí la radio nunca va a dejarles solos. Hasta el lunes. Y toda la calle estaba fría, sin dormir, no más.